¿Cómo están, mis siniestros amigos? Pónganse cómodos, porque iniciamos un largo camino por los senderos de lo desconocido. Esta vez les tengo una historia que los hará estremecer de miedo. Lo que a continuación escucharán le sucedió a Benjamín, vecino de un pueblo de Chiapas, con arraigadas costumbres y celoso de sus tradiciones. Los moradores de la región cuentan y creen en las historias de fantasmas, brujas y nahuales. Y tienen miedo, mucho miedo. Dejemos que el propio Benjamín nos cuente su espeluznante encuentro con el más allá. Mi nombre es Benjamín Muñoz y vivo en un pueblito cerca de Tapachula, Chiapas. Me atrevo a contarles la siguiente historia porque la viví en carne propia. Fue en el año 2000. Para ser exacto, fue en marzo cuando mi hijo Juan conoció a las orillas del río a una joven de extraordinaria belleza, hija de campesinos, que se llamaba Catalina. Era una muchacha callada y de pocas expresiones, de la cual mi hijo se enamoró. Estoy perdidamente enamorado de ti, Catalina. Yo también, Juan. Te quiero mucho. Yo sé que apenas llevamos 2 meses de novios, pero ya no puedo vivir sin ti. Siento lo mismo. Te extraño mucho. ¿Y si nos casamos? Sí, sí. Le avisamos a nuestros padres. Yo sé que ellos nos darán su bendición. Estoy segura que mi papá nos prestará la cabaña que está al otro lado del bosque. Necesito unos cuantos arreglos, pero lo haré poco a poco. Juan, pero necesitamos hacer tantas cosas. Oye, sí, pero todo a su tiempo. Como, por ejemplo, avisarles a todos nuestros parientes y amigos. No, nada de eso. Solamente que estén presentes nuestros padres. Está bien, Juan, como tú quieras. Pronto fueron marido y mujer. Se instalaron en la cabaña que les prestó el papá de Catalina. Por cuestiones de trabajo, mi hijo se ausentaba constantemente del lugar. A veces, hasta semanas enteras. Tengan calma. Lo bueno apenas empieza. Y en parte se lo debemos a Doña Chona, la vecina chismosa que existe en todo lugar, la que da cuenta de todo lo que pasa en el pueblo. Chona se encargó de contarle a Benjamín y a Lola, su esposa, que en el traspatio de la casa de Catalina se observaban hilos de lumbre que salían del suelo, por lo que los padres de Juan decidieron visitar a la hermosa Catalina. Sin saber qué les esperaba. Vamos, sigue tocando, Lola, para que nos abra nuestra nuera. Ay, viejo, pero ya tiene rato que estamos aquí, no nos abre. Espérate, parece que ya viene. ¿Qué es lo que quieren? Nada, hija. Solo queremos ver si no se te ofrece algo. Estoy bien, gracias. ¿Nos invitas a pasar? Estamos un poco cansados. Está bien, pasen. ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, nada. Es solo que estoy cansada y quiero dormir. En ese caso nos retiramos. Bueno, vámonos. Hija, sabes que para cualquier cosa puedes contar con nosotros, ¿eh? Adiós. Vamos a quedarnos un rato aquí en el traspatio para ver si ocurre algo extraño, ¿no? Ay, Lola, tú siempre con tus cosas. Ay, no es eso. Es que Chona dijo tantas cosas que, la verdad, yo ya no sé ni qué pensar. Ay, tú y tus ideas, está bien. Pero ojalá y Catalina no nos vea, ¿eh? No vamos a tener problemas. ¡Mira, Benjamín! ¡Sale fuego de la casa! ¡Sí, es cierto! Tenía razón, Chona. ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, sí! ¡Córrele, córrele! ¡Lola! ¡Lola, cuidado! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya me alegro! ¡Se me dio encima! ¡Cuidado! ¡No dejes que te arañe! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Eso trato! ¡Se arañó! ¡Quítate, maldito gato! ¡Tómalo de las patas y quítamelo! ¡Ay! ¡Bendija el ente del mal! ¡Ay! ¡Nos hizo sangrar la cara! ¡Vete de aquí, maldito! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Me duele mucho! ¡Córrele! ¡Córrele, Lola! ¡Vámonos de aquí! ¡Llegando a casa te curo! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que estamos en casa! ¡Que no aguanto el dolor! Sí. A ver, déjame limpiarte las heridas. ¡Mira nada más! ¡Qué barbaridad! ¿No te dejan de sangrar? ¡Ya no aguanto más! ¡Por favor, llama al doctor! Sí, sí, sí. Lo voy a llamar, tienes razón. Ay, estos rasguños están muy profundos. Tienes toda la blusa manchada de sangre. Ay, Lola, qué bueno que ya te sientes mejor. Sí, es buena la pomada que me dio el doctor. Sí, pero no creyó que te arañó un gato. Claro que no. Pensó que fuiste tú el que me lastimó. Mal pensado. Yo me moría de la pena porque se me quedaba viendo de una forma. Bueno, pero mejor ya vámonos a dormir. Sí, mañana será otro día. Apenas estaban conciliando el sueño cuando Benjamín sintió un fuerte dolor en la pierna. El caso es que, como siempre, la oscuridad es cómplice de las fuerzas ocultas, cosa que ignoraba este par de crédulos, los que apenas empezaban sus andanzas por el mundo, en donde todo es posible, donde lo increíble se vuelve realidad. Oh. Me duele tanto la pierna. Ay, ¿qué pasa, Benjamín? ¿Por qué te quejas tanto? Oh, es que siento un dolor muy fuerte en la pierna, Lola. Como si algo me hubiera picado. A ver, levanta las cobijas para ver. ¡Mira! ¡Es una araña! ¡Ya la ahuyenté! Oye, esto duele mucho. Trata de dormir, pronto se te pasará. Tienes razón, ¿qué hacer? Al fin que no es más que un indefenso bicho. Benjamín, Benjamín, despierta. Tienes que ir a trabajar. ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana. Ya se te hizo tarde. Ya voy, ya voy. No dormí bien. Toda la noche me molesto el piquete de la araña. A ver, déjame ver cómo está esa pierna. Mira. Ay, pero mira nada más. Ay, ¿qué moretón tan feo tiene? Chihuahua. Con razón me dolió tanto. Bueno, a ver si al rato se me quita. Caray, pero ¿quién será a esta hora? No sé, voy a abrir la puerta. Ahorita vengo. Y ya, levántate. ¿Quién es? Soy yo, Chona. Ábreme, por favor. Tengo algo importante que decirle. Pásele, doña Chona. ¿Pero qué es tan urgente que viene a estas horas? Pues vine a avisarles que Catalina está un poco mal. ¿Qué le pasó? Se lastimó una pierna. Es mejor que vayan a verla. Sí, sí, sí, claro. Nada más que se levante Benjamín y vamos. Gracias, doña Chona, por avisarnos. De nada. Ya me voy. Pero, por favor, tengan mucho cuidado. Sí, sí, nos vemos después. ¡Apúrate, Benjamín! ¡Tenemos que ir a ver a Catalina! Sí, sí, ya escuché. Ya casi estoy listo. Llegamos. La puerta está abierta. Entremos. Espero que Catalina no se enoje. Hola, Catalina, ¿cómo estás? Nos avisaron que te habías lastimado. No es nada de cuidado. Me caí al estar barriendo el patio. ¿En dónde te duele? Fue la pierna. Pero no es nada de cuidado. Creo que es Juan, que ya llegó. Él estará pendiente. ¿Qué tienes, mi amor? No te preocupes. Me lastimé la pierna al caerme. Ay, no puede ser. ¿Quieres que vayamos al médico? No, no es necesario. Ah, hola, papá, mamá, ¿cómo están? Disculpen por no haberlos saludado antes, pero es que vine a ver a Catalina. Temí lo peor. Estamos bien, hijo. Qué bueno que ya estás aquí. Pero tenemos que irnos ya. Cualquier cosa, nos avisan, por favor, ¿no? Sí, sí, claro, papá. Los acompaño a la puerta. Está bien. Quédate con Dios, hijo. Nos vemos, Catalina. Gracias, mamá. Que te mejores. Así es, mis queridos sonadictos. Nada de lo que estaba pasando era normal, y menos cuando una semana después Benjamín notó cómo su cuerpo se llenaba de extrañas ronchas que se tornaban moradas. Se alarmó, pero no le dijo nada a su esposa, pues aún no se recuperaba de la impresión que le causó aquel demoníaco gato. Días después, Juan fue a visitarlos. Estaba preocupado y se notaba muy cansado y triste. ¿Qué tienes, hijo? No sé, no lo entiendo, pero cada noche, después de cenar, me quedo profundamente dormido sobre la mesa. Ya no despierto hasta el día siguiente. ¿Ya viste al doctor? Ya estuve con él, me recetó vitaminas. Ya las estoy tomando. Vas a ver que te vas a sentir mejor. Y eso espero, mamá, porque sí me siento muy agotado. Ya me voy, me despides de mi papá. Dile que pronto nos veremos. Sí, hijo, yo le digo. Y por favor, cuídate. Adiós, mamá. Tú también cuídate. Y también estate pendiente de mi papá. Esas ronchas en el cuerpo cada vez se ven peor. La preocupación por todo lo que estaba pasando corroía mis entrañas. Sabía que algo extraño sucedía con Catalina, pero no atinaba a descifrarlo. Hasta que días después llegó Doña Chona con su nieto de la mano, quien, agitada, de tajo nos dijo: ¡Cuídense de Catalina, porque es una nahual! ¿Qué es eso? ¿Qué es un nahual? Son personas que se transforman en animales para dañar o robar. ¡Ah, Chona, no diga tonterías! Y no grite tanto, que aquí está Juan. Está durmiendo. ¿Quién es? ¿Quién grita tanto? Es Doña Chona. Chona, ¿qué la trae por aquí? Vino a decirnos que nuestra nuera es un nahual, imagínate. Dios me libre. Eso no puede ser cierto. Tengo mucho observándola. He visto sus cambios y cosas muy raras que hace. Oh, mira, mira, mira nada más. Ya despertamos a Juan, Chona. Ahí viene. Ay, ya es muy tarde. Me tengo que ir. ¿Cómo está, Doña Chona? Bien, Juanito. Le platicaba aquí a tus papás de Catalina. ¿Qué le pasa a mi esposa? ¿Le sucedió algo? No, pero es mejor que tú también estés enterado. Mire, mire, mire, Doña Chona, ya no siga. Está asustando a Juan. ¿De qué me debo enterar? Ya cáigase con todo el chisme y no me deje así. Mira, mira, hijo. ¿Qué? Nos vino con el cuento de que Catalina es una nahual. ¿Cómo? Pero... No es cuento, es la puritita verdad. Lo que rasguñó a Doña Lola no fue un gato, fue su nuera. Miren cómo ha dejado a mi pobre nietecito. Pedrito, levántate la playera para que vean lo que te hizo esa mala mujer. Sí, abuelita, casi no me duele. ¡Era Lola! ¡Qué barbaridad! ¡Está lleno de moretones! ¡Igual a los que tienes tú, Benjamín! Uy. ¿Ya ven que no miento? Es cierto. Pero aún me cuesta trabajo creerlo. Yo ya creo todo. ¿Qué podemos hacer, Doña Chona? Cuando vean algún animal rondando de noche por su casa, tírenle un ladrillo. Pero antes, pinten una cruz con cal. Sí. Tenemos que desenmascararla de alguna forma. Debe haber una manera para hacerlo. ¿Pero cómo? Bueno, yo ya me voy. No quiero inmiscuirme en cosas que son del mal. Está bien, Doña Chona. Que le vaya bien. Y muchas gracias, ¿eh? Qué bueno que ya se fue esa vieja chismosa. Lo único que ha hecho es dejarnos preocupaciones. Pues yo creo que tienes razón. Ya son muchas pruebas. Es cierto. Debemos armar un plan. Y así de una vez por todas saber la verdad. Ay, espero en Dios que sea solo mera coincidencia. A ver, ¿qué se me ocurre? Mira, Juan. Tú harás como que te vas a trabajar, pero regresas y juntos la espiamos. Está bien. Bueno, ya me voy. Nos vemos mañana. Anda, hijo, anda. Sí, hijo. No te preocupes, mamá, pero es mejor salir de dudas y no estar con esa incertidumbre. Nos vemos. Adiós. Dispuestos a conocer la verdad. Pero tengan presente que yo, el viejo Nicanor, les asegura que no son pocas las veces que el mal triunfa sobre el bien. Así que todo podemos esperar de esta hija de la oscuridad. Pero vamos, sigamos con Benjamín y su familia, quienes esperaron el día señalado para espiar desde un lugar cercano la casa en donde vivían Juan y Catalina. Y a las 11 de la noche, ¿qué creen que pasó? ¡Ah, caray! ¡Dios mío! ¡Miren eso! ¡Ya salió Catalina de la casa! ¡Shh! ¡Esperen! ¡No hagan ruido! ¿Qué hace? ¡Se está desnudando! ¿Pero qué? ¿Está bailando? ¡Shh! ¡No es un baile! ¡Es un rito! Hay tres personas más. Pero, ¿cómo llegaron? Creo que son sus hermanos. ¡Cuidado, Juan! ¡Ayúdenme! ¡Quítenme esta ave maldita! ¡Me quiere sacar los ojos! ¡Cuervo enorme! ¡Ayúdalo, Benjamín! ¡Pronto! ¡No puedo ver! ¡Estoy sangrando! ¡Maldito animal! ¡Te voy a matar! ¡Deja en paz a mi hijo! ¡Lola! ¡Tú vete a la casa y enciérrate! ¡Vete, vete! ¡Voy por ayuda! ¡No, no, no es necesario! ¡Ya logré zafar a Juan del Cuervo! ¡Tú vete! ¡Luego te alcanzamos! ¡Está bien! ¡Por favor, tengan cuidado! ¡Ya, ya, hijo, tranquilo, ya! Tomé del brazo a mi hijo y nos dirigimos hacia el bosque por la maleza. Quería llegar pronto a casa y ponernos a salvo. En mi mente retumbaba la palabra Nahual. Estaba aterrorizado, pero tenía que ser fuerte y llevar a Juan a casa para ponerlo a resguardo. Vamos, hijo, vamos, vamos, pronto llegaremos a casa. Sí, papá. Ahí nos encerraremos a piedra y lodo. Parece que estoy soñando, papá. ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Mira, es un coyote! ¿Cómo le brillan los ojos en la oscuridad? Ya, ya. Ya llegamos, hijo. ¡Lola! ¡Lola! ¡Abre la puerta y trae el machete, Lola! Toma, Benjamín. Pero creo que es mejor que te metas. No, no, no. Si no termino con esas bestias ahora, ¡nunca estaremos tranquilos! ¡Papá! Haciendo caso a doña Chona, pinté en el patio un enorme cruz de cal. ¡Sí, sí! ¡Ya la vi! ¡Estoy seguro que eso nos protegerá! ¡Vamos! ¡Vamos, maldito animal! ¡Sal de donde estés! ¡Aquí te espero! ¡Se los advertí! Ahora, espero que no tengan miedo y sigan escuchando este terrorífico relato, en donde Benjamín, con la piel fría y con los cabellos erizados por el pavor, ve cómo el coyote se transforma en una horrible y enorme serpiente. No lo puede creer, pero Lola, su mujer también se encuentra paralizada por el miedo, lo que le permite ser testigo del macabro cambio. ¡Esto es cosa del demonio! ¡Sí, mujer! ¡Por lo mismo no puedo dejarla escapar! ¡Ve cómo trata de escapar a la cruz que la asustó! ¡Sí, sí! ¡Vuelta a ella! ¡Ya la vi! ¡Se metió hasta la maleza! ¡Benjamín! ¡Benjamín, ya regresa a casa! ¡Ya voy, vieja! ¡Ya entra, Benjamín! ¡Encomendémonos a Dios! ¡Él nos ayudará! Tienes razón, Lola. Aunque estoy seguro que le di un machetazo a ese diabólico animal. ¿Y dónde está Juan? ¿Cómo sigue, vieja? Ya está bien. Se quedó profundamente dormido. Por fin. Bueno, creo que todo terminó. Sí, así lo creo yo también, con la ayuda de Dios. Sí. No sé cómo me siento, no sé por qué estoy tan agotado. Me siento rendido. Mejor vamos a dormir. Sí, ya vamos. Y recuerda el famoso dicho: cuando más oscuro está, señal de que pronto amanecerá. Así es, vieja. Benjamín, despierta. Alguien toca la puerta y se escucha mucho ruido afuera. Pues, ¿qué hora es? Ya son las 7 de la mañana. ¿Quiénes serán a estas horas? No sé, pero levántate. Sí, ya voy. Y abre para salir de dudas. Sí, ya voy. Mientras voy a despertar a Juan. Si no es que ya se despertó con tanto escándalo. ¡Ah, doña Chona! ¿Qué hace aquí con toda esta gente? ¡Su nuera! ¡Su nuera está muerta! ¿Qué? Mi esposa no puede ser. Cálmate, Juan. Estoy seguro que todo es un error, hijo. Cálmate. ¡Qué error! ¡Ni qué 8/4! ¡Les digo que está muerta! ¿Pero está segura de lo que dice? Sí, pregúntenle a los vecinos. Ellos también la vieron. ¿En dónde está? Quiero verla. Acompáñenme. Su cuerpo está cerca. ¡Entra en la maleza! ¡Vamos, vamos! ¡No lo puedo creer! Oh, ¡está... ¡Oh, por Dios! ¡Desnuda! ¡Santo cielo! ¡Con heridas de machete! ¡Cúbranla! ¡Cúbranla, por favor! Vamos, hijo. Vamos a casa. Deja que tu padre arregle todo. Vamos. Ven, hijo, tranquilo. Ven, ven. Ven. Un frío aterrador cubrió todo mi cuerpo. No hubo testigos. Nadie, aparte de la chismosa de Jonah, supo de esto. Solo mi familia supo la verdad. La muerte de Catalina aún la llevo en mi conciencia. Ahora estoy convencido de que los nahuales sí existen. Mis siniestros y queridos radioescuchas, los espero en el próximo capítulo que, al igual que este, los mantendrá en suspenso. No olviden nuestro encuentro con almas que, por una u otra razón, no encuentran el descanso eterno. ¡Que duerman tranquilos!